ayúdame, Lupu, Pupu. Los Toto, lo exploto. En el party instalado la Glocko. Los Toto, lo exploto. En el party instalado con la Glocko. Al party, pura ficha millonaria, par de gatas de safari, tengo perco tu simari. 898. Los Toto, lo exploto. En el party instalado con la Glocko. Los Toto, lo exploto. En el party instalado con la Glocko. Pide que yo te doy lo que quieras, pero en este party te la vas a comer entera. Yo conozco tu loquera, te gusta sentirte perra. Gente, ves camino, tierra tiene grandes el cu. Cayu, dale, ven por la pista. Que esta noche vamos a andar con puras de revista. Ya teníamos la quinta, nadie se va a ir invita. Parías de millonario, dudo que te resista. Me la robé, con la amiga se da besos de tres. Y ella pega donde sea que yo esté. Para por la mano en la pared, que esto ya lo preparé. Así que corte, le van a querer dar. Te compré una victoria para que me lo modele. Modelito corte te ve, me encanta como tú te ve. Te voy a chingarte en breve, pero no te me enamores ni me cele. Que no ando pa' la TV. Milloneta, estamos corta artista. Instalado en la Suiza en la vista. Cinco lucas en pista. Si salgo en la pista, me chingo una de revista. Con vista al mar, vamos a cochinear. De la nave que te quiero a gente cochinae. Todos los giles que han caído cuando pa' fuera del paso ven el peine rita de la ya tú sabes. Dale, tiren sal party. Pura ficha millonaria, par de gatas de safari. Tengo perco tu Dale, tiren sal party. Pura ficha millonaria, par de gatas de safari. Tengo perco tu simari. 8-9-8. Los Toto, lo exploto. En el party instalado la Glocko. Los Toto, lo exploto. En el party instalado con la Glocko. Y me la robé